El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 12 minutos, hoy lunes 6 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 23, días transcurridos, 156 días del año, temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México. Después de las elecciones, bueno, pues bajó la temperatura política, pero se mantiene 21 grados centígrados la temperatura medio ambiente. Se estima que el sol se ponga a eso de las 8 de la noche con 13 minutos. ¿Estuvo difícil la jornada electoral? Por supuesto que sí. En la gran Ciudad de México el abstencionismo, bueno, alcanzó prácticamente el 75%. Vamos a hablar sobre los detalles un poquito más adelante. En lo que corresponde a los 12 estados de la República donde se elige gobernador, déjeme decirle que hay 9 estados ya perfectamente definidos. 3 de ellos van con la votación muy cerrada. Dentro de los que están en votación cerrada es Aguascalientes, donde Martín Orozco Sandoval lleva el 43.52% de la votación, esto con el PREP de las 3 de la tarde. Lorena Martínez Rodríguez, 41.35%, lo que les da un empate técnico, primero y segundo lugar. Iván Alejandro Sánchez Nájera del PRD apenas alcanzó el 5.15% y Francisco Gabriel Arellano Espinosa, independiente, el 2.7%. Prácticamente con más del 90% de las actas computadas. Los estados que van muy, muy cerrado, vuelvo a repetir, son Tlaxcala, donde Marco Antonio Mena Rodríguez alcanza un 33.65% de la votación y Lorena Cuellar Cisneros 29.66%. Adriana Dávila Fernández del PAN alcanzó el 18.55% y Marta Palafox Gutiérrez el 6.23%, prácticamente con el 94% de las actas ya computadas. Otro de los estados muy cerrado, Veracruz. Ahí Miguel Ángel Yunes Linares alcanza el 33.51% de la coalición PAN-PRD. Héctor Yunes Landa de la coalición PANAL, PRI, Partido Verde Ecologista y el AVE, que es un partido local del estado, alcanzan el 29.33%. Cuitláhuac García, que había iniciado la noche de ayer como a las 8 de la noche con un porcentaje altísimo, quedó en 20.07% y Juan Bueno Torio apenas alcanzó el 2.14%. Esos son los 3 estados que van muy cerrados, todavía no se define. Donde ya se definió quiénes son y es de manera irreversible, en el caso de Chihuahua ya llevan el 94.7% de las actas computadas, prácticamente es irreversible de acuerdo al cómputo preliminar. Bueno, Javier Corral Jurado del Partido Acción Nacional alcanza un 39.60%. Enrique Serrano Escobar del PRI, Partido Verde, PT y Nueva Alianza alcanzó el 31.20%. La diferencia, como podrán notar ustedes, es prácticamente un 8%, esto lo hace ya irreversible. José Luis Barraza González, él alcanza el 18.12% y Cruz Pérez Cuellar el 2.71% de Movimiento Ciudadano. En el caso de Durango, tenemos a José Rosas Aispuro Torres, que cierra con 49.9% de las actas computadas. Él es del Partido Acción Nacional PRD en esta coalición. Esteban Villegas Villarreal del PRI, Partido Verde, Partido Duranguense y Nueva Alianza alcanza 43.35%, una diferencia prácticamente del 6%. Alejandro González Yáñez del PT, el 3.47%, y Guillermo Favela Quiñones, 2.83%. En el caso de Hidalgo, el ganador indiscutible es Omar Fayad Meneses, alcanzando un 43.59% de las actas computadas. Le sigue en segundo lugar por el partido Acción Nacional Francisco Javier Berganza Escorza. Él alcanza 27.58%. José Guadarrama Márquez del PRD, 14.33%. Y Salvador Torres Cisneros, el 7.48%. Omar Fayad Meneses del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, vuelvo a repetir, 43.59%. Ahí no hay quien le tumbe la gubernatura. En el caso de Oaxaca, también un margen bastante amplio de acuerdo al PREP, donde el PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, alcanza el 31.67%. José Antonio Estefan García, el candidato del gobierno del estado de Oaxaca, apenas alcanzó el 25.38%. Salomón Jara Cruz, 23.29%. Y Benjamín Robles Montoya se quedó con el 10.69%. Para Puebla, ahí también se definió, pero de manera drástica, José Antonio Gali Fayad obtuvo 45.36% hasta las 3 de la tarde con el PREP. Él es del partido PAN Nueva Alianza PSI. Bueno, se quedó con 45.36%. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, o sea, Blanca Alcalá, del PRI, Partido Verde, alcanzó 33.58% y Abraham Quirós Palacios, 9.55%. Roxana Luna Porquillo, 3.85%. En el caso de Quintana Roo, también ahí se definió completamente Carlos Joaquín González, 45.72%, el Partido Acción Nacional PRD, quedan en primer lugar. Mauricio Góngora Escalante, 35.89% por el partido PRI Verde Ecologista Nueva Alianza. José Luis Pech Vargas, 10.69%, y Rogelio Márquez Valdivia, 3.29%. Sinaloa también se define con un amplio margen. En el caso de PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, alcanzan 41.23%. Héctor Merecio Ojeda, del partido sinaloense Movimiento Ciudadano, se quedan hasta las 3 de la tarde con 26.43%. Martín Alonso Heredia Lizárraga, 17.71%, y Jesús Estrada Ferreiro, 3.80%. Otro de los estados ya definidos, Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional alcanza hasta las 3 de la tarde 50.19%, ya con más del 90% de las actas computadas, quedando prácticamente a una distancia, que le cuento, de 15 puntos con el segundo lugar, Baltasar Hinojosa Ochoa del PRI, Partido Verde Panal, con 35.63%. Héctor González, 2.33%, y Abdiez Pineda Morín, 1.48%. El estado de Zacatecas, donde se veía muy fuerte a David Monreal Ávila, bueno, imagínense que hay una diferencia de más de 10 puntos entre el primero y segundo lugar, quedando Alejandro Tello Cristerna como candidato del Partido Revolucionario Institucional Verde y Nueva Alianza con 38.40%, y en segundo lugar David Monreal Ávila con 28%, cerrado hasta las 3 de la tarde. Rafael Flores Mendoza, 18.5%, y Marco Antonio Flores Sánchez, 8.6%. Así es como va el PREP, y una vez que termine el conteo final, seguramente habrá impugnaciones, otras se irán al tribunal seguramente, y de ahí se definirán qué casillas van a anularse y se obtendrá el resultado final. Ya tenemos a nuestro compañero y amigo Juan Carlos Sárraga Sarmiento desde la Cámara de Diputados. Él es analista político del periódico El Punto Crítico. El panorama electoral en el Distrito Federal y los estados de la República. Juan Carlos Sárraga, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, lo más importante de esta jornada electoral es que claramente marca quiénes son los ganadores y los perdedores. Y vamos a empezar por los perdedores, Eduardo, y no me refiero a los partidos políticos, sino me refiero a las casas encuestadoras. La mayoría de ellas fallaron garrafalmente en sus predicciones. Y ni qué decir el día de ayer de las encuestas de salida. Te doy el dato del porcentaje de error. Mira, en las encuestas de salida, la casa encuestadora de Francisco Abundis tuvo un 45% de error en los resultados. Y ni qué decir de la casa encuestadora de Alejandro Moreno, que tuvo un 80% de error en las encuestas de salida. Y lo peor del caso, Eduardo, es que ambas casas encuestadoras, bueno, salieron respectivamente por canales de televisión, cada una de ellas con un periódico diferente. Y sin lugar a dudas, esto lo que deja de lección es que, bueno, algo que ya habíamos comentado en El Punto Crítico, muchas de las encuestas son hechas a gusto de quien las paga. A modo, sin lugar a dudas, para impulsar el que voten a favor de los candidatos que supuestamente van arriba, pero el abstencionismo estuvo pesado en toda la República, ¿no? Hubo estados donde se rebasó el 50% de la votación, pero en el caso de la gran Ciudad de México no se alcanzó ni el 25%, ¿no? Creo que máximo llegará al 28%. La cifra que se estaba manejando el día de ayer, ya a medianoche, era de un 27.8% de participación, lo cual, digo, evidentemente pone sobre la mesa que el gran ganador es Morena con un 27% de la votación, el PRD con un 21%, y uno de los perdedores que se fue a piso y perdió estrepitosamente es el PAN. El PAN solo obtuvo el 9% de la votación en la capital del país. Y esto debería de poner los focos rojos, o por lo menos la renuncia de Mauricio Tabe, sobre la mesa, porque en Miguel Hidalgo perdió el PAN, ganó Morena. Y en Benito Juárez, que es otro bastión de los considerados panistas, apenas el PAN pudo ganar por 1,000 votos a Morena. ¿Esto qué te quiere decir, Eduardo? Que evidentemente las personas castigaron a los gobiernos y lo expresaron en las urnas. Si a eso le sumas la baja participación, porque no demostraron interés por esta forma de elegir al constituyente por listas ya amañadas en los partidos, tienes el resultado que se dio el día de ayer. Una baja participación, si bien es cierto los diputados electos al constituyente son legales, pero tienen muy poca representación. Y los grandes perdedores también en la elección de ayer fueron los candidatos independientes. Realmente las votaciones que obtuvieron fueron mínimas, algunas risorias, muchos de ellos, como ya habíamos comentado, pues venían de procesos de Morena y del PRD, donde no fueron favorecidos en la lista y se fueron por la libre. A nivel nacional, Eduardo, te puedo decir que el gran perdedor es Mario Fabio Beltrones, porque él pronosticó y aseguró que iba a ganar 10 gobernaturas, nada más ganó 5. Es que hay que decirle que entonces se le cree a Mario Fabio Beltrones un 50% de lo que le diga. Y el gran ganador, sin lugar a dudas, es Ricardo Anaya, y lo pone ya de lleno en la plataforma para buscar la candidatura de su partido del PAN a la como candidato a la presidencia de la República, pues históricamente gana 7 gobernaturas. Llama la atención el caso de Tamaulipas, donde la mayoría de las casas encuestadoras marcaban un empate técnico y hay una diferencia de al menos 15 puntos porcentuales entre el ganador y el segundo lugar. En este tenor, Eduardo, hay dos estados que hay que seguir en la pista, Zacatecas y Veracruz, donde Morena obtuvo en promedio un 20% de la votación, y evidentemente esto hace ver que Morena es uno de los de las opciones que el electorado está considerando al dividirse la izquierda de nuestro país. Y Oaxaca, bueno, Oaxaca, ahí tienes también un buen laboratorio electoral. Hay una diferencia aproximadamente de 6% entre el primero y el segundo lugar, pero Morena también obtiene una votación importante. 4 estados, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz y el Distrito Federal, estarían siendo la plataforma de Andrés Manuel López Obrador con miras a sus aspiraciones presidenciales por enésima vez. Así queda el mapa electoral, Eduardo. Bueno, pero te voy a decir que complicado, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, partidos como el Partido Verde apenas alcanzaron creo que ni llegaron al 5% de la votación, 4,185 votos del total de la votación fueron para ellos, y el PT también gran perdedor, ¿no? 2,405 votos en total recibieron en esta jornada del día de ayer. Sí, el porcentaje de votación de los partidos considerados pequeños en la capital del país fue mínimo. Realmente algunos de ellos perderían el registro si esta fuera una elección a nivel nacional. Y aquí el mensaje claro en la capital del país es de un rechazo absoluto a este proceso de listas para el constituyente. Realmente, pues sabemos que las listas están ahí, los cuates, el club de Toby de cada partido, y los ciudadanos, bueno, demostraron su enojo hacia esta forma de una democracia simulada. Uno de los perdedores, sin lugar a dudas, insisto, es el Partido Acción Nacional en la capital del país. Es muy contrastante que a nivel nacional se lleve 7 gobernaturas y en el Distrito Federal, el antes llamado Distrito Federal, solo haya obtenido el 9% de la votación, perdiendo con Morena Miguel Hidalgo y casi perdiendo Benito Juárez por 1,000 votos. Pues te voy a decir que aún así con esta votación el PT alcanzaría un diputado de... constituyente, ¿no? Y el Partido Verde con sus 4,185 votos alcanzaría 2 diputados probablemente. Sin embargo, lo que es Morena, que terminó, que te voy a decir, con el 89.48% aproximadamente, es el 44.5% de la votación, y el PRD con un 38% aproximadamente de toda la votación, son los grandes ganones, ¿no? Este fenómeno es muy sencillo de explicar. Antes, cuando iban juntos Morena y el PRD, con las siglas del PRD, los porcentajes de votación que tenían en la capital del país andaban arriba del 40%. Si tú sumas las cifras, van checando distrito por distrito, delegación por delegación. Ahora se ve claramente qué porcentaje de esos votos que antes tenía el PRD vienen de lo que hoy es Morena y el voto duro del PRD. Y aquí los que más movilizaron fueron los de Morena y los del PRD. Risorio lo que le pasó al PAN y al PRI. El PRI, es más, su presidenta del PRI en el Distrito Federal ni siquiera pudo ir a votar. Mira qué cosas, ¿no? Oye, entonces en el mapa electoral... 7 estados para el Partido Acción Nacional. 5 para el PRI. 5 para el PRI, 2 para el PRD. Y esto lo que hace es que pone ya una plataforma, un piso para lo que va a ser la elección presidencial. Y insisto, sin lugar a dudas, quien se mete a la contienda electoral por la sucesión presidencial al interior de su partido es Ricardo Anaya. Y él va a pasar a la historia como el presidente más exitoso en cuanto a gubernaturas ganadas en procesos electorales. Bueno, hay que esperar todavía cómo quedan esto de los tribunales, porque no se van a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Sí, pero hay varios estados que ya se ve muy difícil que puedan revertir. Digo, el caso de Tamaulipas, más de 15 puntos de diferencia entre el primero y segundo lugar. El caso de Puebla también, ahí ya mucha gente auguraba que iba a haber un empate técnico, y evidentemente hay estados competidos. Aguascalientes es uno de ellos, ya cerró el PEP, hay una diferencia de más del 2%, y seguramente habrá impugnaciones, pero en términos generales, el mapa electoral no cambiará mucho, y el gran ganador será el Partido Acción Nacional, el gran perdedor es el PRI y las casas encuestadoras. Y en la capital del país, sin lugar a dudas, Morena se consolida como una fuerza política importante, y el Partido Acción Nacional y el PRI se van al fondo de la preferencia electoral. Pues déjame decirte que, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, donde ganó el PRI con más de 15% arriba de la votación, en Quintana Roo gana el Partido Acción Nacional con prácticamente un 10.7% de diferencia. En Puebla tenemos un 12% de diferencia, y en el caso de Oaxaca tenemos un 6% de diferencia, que son los más significativos, ¿no? Habría que hablar de Tamaulipas, donde la diferencia es de prácticamente un 15% de la votación. Y hay que señalar que en Sinaloa el Partido Movimiento Ciudadano tuvo una votación importante, si la memoria no me falla, ronda por ahí el 26%. Sí, así va. Hay un crecimiento importante Movimiento Ciudadano. Zacatecas, sin lugar a dudas, Eduardo, va a ser uno de los bastiones de Andrés Manuel López Obrador, porque hasta donde recuerdo parece que gana la capital. Recordemos que ahí no nomás elegía gobernador, sino elegían varios puestos de elección Popular. Y ahí en Zacatecas, López Obrador tiene una votación importante. Oaxaca tuvo una votación importante, Morena, también la tuvo en Veracruz, y bueno, ni qué decir de la capital del país. Yo por eso decía que esos cuatro estados son el piso de López Obrador con miras a su proyecto político. Y en el caso del PRD, bueno, pues Miguel Ángel Mancera debe ser uno de los más preocupados por todo este escenario, porque si no hubiera ido con alianza con el PAN, el PRD se hubiera desdibujado más de lo que ya está. Y te voy a decir que en el caso de Zacatecas, David Monreal Ávila iba con muchísima preferencia al inicio de su campaña y cerró al final con un 28%. Sí, prácticamente el PREP ya está por el 99% de actas computadas. El número cerrado trae el 28% de la preferencia electoral, trae una diferencia de 10 puntos con el primer lugar, que es Alejandro Tello de la Alianza PRI Verde PANAL. Ahí, evidentemente, Eduardo, hay algo muy importante que seguir, que es cómo se va a comportar la izquierda en Zacatecas. Sí, sin lugar a dudas, va a haber que darle seguimiento en estos días. Y al Congreso local, ahí cómo se van a comportar los congresos locales, que pueden ser los contrapesos para varias gubernaturas. Por ejemplo, en Chihuahua, el dato interesante en Chihuahua, ahí es una votación que trae una diferencia de prácticamente el 8% entre Javier Corral y Enrique Serrano. El PREP debe traer un avance como del 88%, y es un estado que se espera que el Congreso va a estar apretado. Entonces, aunque Javier Corral consolide el triunfo, va a tener ahí que tener unas negociaciones importantes en Chihuahua, porque el Congreso le puede poner los pies. Sin lugar a dudas, un hombre de derecha con mano izquierda para poder llevar un buen gobierno en Chihuahua. Juan Carlos Arraga Sarmiento, vamos a estar al pendiente, si te parece, en esta semana, esperar a que cierre ya el PREP y se viene el cómputo final, que es el de adeveras, donde se van a dar sin lugar a dudas todas estas inconformidades que van a ir al tribunal. Así es, Eduardo, y ya en días posteriores comentaremos el debate que tuvieron el día de ayer en televisión, en cadena nacional, los tres presidentes del PRD, PAN y PRI. Sí, que no llegó Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que no llegó Andrés Manuel, y bueno, estuvo interesante el debate, pero ya habrá tiempo de comentarlo y desmenuzarlo a lo largo de la semana ahí en el Punto Crítico. Bien, si nos haces el favor, Juan Carlos Arraga Sarmiento, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. A la orden, Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, desde la Cámara de Diputados. Así cerraron estas elecciones del 5 de junio. Hay que esperar los resultados, porque recordemos que el PREP es nada más un conteo preliminar. Falta el conteo de adeveras, el oficial, como para que ya se puedan ir definiendo todas estas candidaturas, quién es quién en cada estado. Y, por supuesto, las impugnaciones, los pleitos, las idas a juicios, ver en la Suprema Corte que defina el Tribunal Superior de Justicia Electoral y defina cómo van a quedar todas estas candidaturas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. ¡Ah! Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La diputada federal del PRD, Cristina Gaitán, denunció que en la delegación Cuauhtémoc, el partido Morena puso en marcha lo que ella denominó la Operación Gorgojo, con la que supuestamente se compró el voto de los ciudadanos por 300 pesos cada uno. Acusó que dicha movilización se llevó a cabo en la colonia Buenos Aires, con la participación de funcionarios de la demarcación que encabeza el delegado Ricardo Monreal y el director de Gestión Ambiental y Movilidad, Javier Hidalgo. Un vecino de la colonia Lomas de Chapultepec logró evadir su remisión al juzgado cívico de la delegación Miguel Hidalgo por obstruir la vía pública gracias a la intervención del titular del Instituto de Verificación Administrativa, Meyer Clip. Fue el city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arneaus den Rutenhag, quien dio a conocer lo anterior luego de una discusión con el propietario de un inmueble, quien fue protegido por el propio Meyer Clip, logrando así evadir la justicia. Vecinos de la delegación Iztacalco afectados por la inundación del pasado miércoles 1 de junio no fueron incluidos en los apoyos económicos que entregará el gobierno de la Ciudad de México. Aunque solo se reportaron 20 casas dañadas, algunos vecinos consideran que sus pérdidas alcanzan los 4 mil pesos. Sin embargo, ninguna autoridad ha acudido. Aunque reconocen que el impacto por la tromba no fue como el que padeció Iztapalapa, manifestaron que ellos también necesitan el apoyo económico para solventar sus problemas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y así los temas de la gran Ciudad de México, 5 de la tarde con 40 minutos. Ya tenemos en la línea al licenciado César Cravioto Romero, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la ALDF. Diputado, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igual, muy buenas tardes. Arrasaron, ¿no? Arrasó Morena aquí en el Distrito Federal. Así es, por segundo año consecutivo volvimos a ganar la Ciudad de México. Le volvimos a ganar al PRD, a la estructura, no solo al PRD, sino a la estructura del gobierno de la ciudad y de los gobiernos delegacionales, porque no fue una elección de un partido contra otro partido, fue una elección de un partido contra una estructura de venta, digo, de regalar tinacos, de regalar tarjetas con dinero, de dar dinero en efectivo, despensas, comprar el voto en mil pesos, contratar a miles de trabajadores con un programa de empleo temporal para que operara políticamente, y con todo y eso les volvimos a ganar. ¿Qué representa esta votación? Porque vimos que la afluencia de ciudadanos para elegir apenas llegó al 76% aproximadamente de las personas que acudieron a las urnas. Sin embargo, las preferencias fueron a favor de Morena. ¿Qué porcentaje? ¿Un 44% de la votación? Sí, tuvimos un porcentaje 44, dices, más o menos, no, poco menos de 40, ¿no? Fue lo que tuvimos nosotros de votación. 38-40% venía el PREP cerrando, pero todavía tenían actas por computar. Yo calcularía un 40%. Más o menos es lo que tenemos, que es un avance en relación a lo que tuvimos el año pasado. El año pasado no llegamos al 30%, hoy superamos el 30%. Eso quiere decir que Morena sigue creciendo, sigue teniendo no solo las simpatías de los que tuvimos el año pasado, sino que las simpatías hacia Morena en la Ciudad de México se siguen incrementando, pues ahora sí que minuto a minuto, porque la gente ve la diferencia entre cómo está actuando Morena y cómo actúan los otros partidos, sobre todo en la Ciudad de México el PRD y sus aliados, que el PRI y el PAN, que tampoco tuvieron una buena elección. No solo perdió el PRD, perdió el PRI. El PRI que se fue al cuarto lugar, ¿no? El Partido Acción Nacional quedó en tercero y obviamente el PRD en segundo. Fíjate que la diputada... Oye, el PRI fue al quinto lugar porque hubo más votos para independientes que para el PRI. Ándale, entonces lo votaron hasta el quinto lugar porque se la llevaron los independientes. Ahora las tres delegaciones gobernadas por el PRI las ganó Morena. Y Miguel Hidalgo, una de las dos gobernadas por el PAN, la ganó Morena. ¿Esto qué nos representa para las próximas elecciones de 2018? Es que Morena va a gobernar la Ciudad de México a partir del 2018, eso ya no le queda duda. Yo creo que ni a ellos, aunque digan que no, aunque digan que están muy bien y que no fue una derrota para Mancera, etcétera, etcétera, aunque se autoengañen, en su fuero más interno, en su peor de sus pesadillas, ya saben que en 2 años Morena ganará las elecciones en la Ciudad de México. Ya se oyen voces de impugnación, por ejemplo, la diputada Cristina Gaitán, que denunció hoy que Morena compró votos a 300 pesos. ¿Cómo está eso de la compra de votos? Porque yo no le alcanzo a entender. ¿Dan cantidades a cambio de la credencial para evitar que la gente vaya a votar? ¿O cómo funciona esto, César Cravioto Romero, como para que nos expliques un poquito? No, son los cínicos. El PRD, además de volverse un partido corrupto, se ha vuelto cínico. Los medios de comunicación estuvieron todo el tiempo demostrando cómo el PRD compraba el voto a través de tinacos, a través de despensas, a través de dinero en efectivo, de tarjetas, de presión de que si no votas por este partido perdías programas sociales. O el programa este de condonación de deuda de agua, ¿no? En Iztapalapa. Así es, la condonación de deuda de agua. Y entonces dicen, como aquel chiste de ladrón, ¿no? Que roba, dice, va a pasar un policía y señala a otra persona, ahí va el ladrón, para que el policía se vaya tras el otro. No, Morena no compra votos, Morena concientiza a la gente, Morena explica por qué hay que cambiar este país, y Morena, todos los votos que tiene Morena son votos limpios. Es el único partido que no compra votos en este país, y para ellos pues, es muy fácil señalar, decir mentiras, porque algo queda en algo de la ciudadanía, pero cada día queda más claro en la población que Morena está aquí para el país y que no utiliza los métodos que utilizan los otros partidos. Ya pasó este 5 de junio, los ciudadanos que acudieron a las urnas y definieron con su voto a quienes le dieron la confianza. ¿Cómo va a quedar configurada el constituyente? ¿Qué partidos iban a tener acceso a 1 o 2 constituyentes? ¿O de qué manera se van a designar estos 60 lugares para el constituyente de la Ciudad de México? Bueno, todavía no, creo que creo que todavía no, tú mismo acabas de decir, todavía no acaba del todo el conteo, uh-huh. Pero Morena tendrá 20-tantos constituyentes, el PRI, por el regalo que le hizo Mancera en la reforma política, pues tendrá un número similar, no porque los ganó las urnas, sino por el dedazo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como el dedazo del que tendrá Peña Nieto, y el PRD también tendrá como 20-tantos también, no ganados en las urnas, sino por el dedazo de la Cámara de Diputados, Senadores y por el propio dedazo de Mancera, que por cierto, he de decirte que los capitalinos asistimos a una elección donde no sabíamos, o sea, con cartas marcadas, con cartas ocultas y marcadas, porque no sabíamos quiénes van a ser 12 de los constituyentes, porque ni Peña Nieto ni Mancera han dado a conocer su lista. Entonces, ahora resulta que probablemente algunos de los que fueron rechazados en la elección van a ser nombrados o por Mancera o por Peña Nieto, lo cual es una aberración democrática sin precedentes. O sea que irían a producto de gallina. A producto de gallina, no los votaron, pues ahora producto de gallina se friegan porque por el dedote de Mancera o el dedote de Peña Nieto los van a poner. Y ahí nos van. 60 van a ser los designados de acuerdo a la elección, los otros 40 por dedazo, ¿no? Tanto de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República y Miguel Ángel Mancera, que va a poner 6, ¿no? Que va a poner 6, en esas pone los que no salieron en la lista del PRD, pero es tan irregular este constituyente que ni siquiera va a haber 100, van a ser 99, porque el que le tocaba a Morena en la Cámara de Diputados, nosotros no lo aceptamos porque nosotros no aceptamos dedazos. Entonces, ni siquiera van a ser 100 constituyentes, van a ser 99. Bueno, en este caso, Morena en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, se llevó las preferencias con un alto porcentaje. De aquí al constituyente, ¿cuáles son los trámites que se tendrán que seguir ya para establecer este constituyente y que se pongan a chambear sobre la constitución? Oye, nada más voy a hacer un paréntesis antes de contestar. ¿Sí? No ganamos la ciudad solamente. Fuimos el partido que más crecimos en todo el país. Fíjate, te voy a dar un dato que hoy salió en algunos medios. Morena tuvo en los 14 estados donde hubo elecciones algo así como 1 millón de votos el año pasado. En este año rebasó los 2 millones de votos en esos mismos 14 estados. O sea que el crecimiento de Morena fue del 100% de un año a otro en los 14 estados donde hubo elecciones. Sin contar el DF, solo los 14 estados del interior de la República. Eso habla del crecimiento que tiene Morena, aunque no nos respetaron ninguna elección a gobernador por todos los fraudes electorales y toda la compra de votos que vimos al interior de la República, pero nuestro crecimiento fue impresionante en el norte, en el sur, en el centro del país. Y en Veracruz, con Cuitláhuac García, ¿no? Que una semana antes de las elecciones se le auguraba con 28 o 30% de las preferencias y cerró con un 20.0% hasta a las 3 de la tarde del PREP. Sí, un 20 y tantos. También en Oaxaca tuvimos alrededor del 25%, en Zacatecas también, y sin comprar un solo voto. En Oaxaca, que fue un estado que conozco más porque estuve de cerca en el proceso, ahí calculamos que tanto el PRI como la coalición PAN-PRD se gastaron cada uno 600 millones de pesos. ¿Y esto no rebasa los topes de campaña? No, rebasa por muchísimo, pero el Instituto Electoral es cómplice de ellos, no hace su trabajo, no le importa la democracia en este país, el Instituto está solo para validar las trampas de estos. Pero imagínate, 600 millones de pesos para obtener, por ejemplo, la alianza PAN-PRD para obtener 20 mil votos más que Morena, o el PRI para obtener 40 mil, no, el PRI tiene 70 mil votos más que Morena y se gastaron 600 millones de pesos cada uno. Así está la democracia de este país. Pero te contesto el otro. Mira, se va a conformar en septiembre ya el constituyente, van a empezar a trabajar, se va a presentar el documento que elaboró el equipo que presentó el jefe de gobierno, se va a discutir, se le harán todos los cambios, se nosotros lo que estamos pidiendo es que se valide después otra vez en urnas, o sea, que se le lleve a la sociedad y se le diga, a ver, esta es la planeación constituyente, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Y si sí se aprueba, se llevará a, ya para que se promulgue para en el mes de febrero del próximo año. Y después vendrá el trabajo de la Asamblea Legislativa, que es hacer todas las reformas secundarias, todas las leyes secundarias, para adecuarlas al constituyente, a la Constitución de la Ciudad de México. Ya con esta nueva constitución aprobada y que entre en vigor para el próximo año, si fuera posible el 5 de febrero de 2017, ¿desaparecería la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y se crearía una Cámara de Diputados local? No, entiendo que hasta la siguiente, o sea, nosotros terminaríamos siendo la última Asamblea Legislativa. Y ya el próximo, ya en septiembre del 2018, después de las elecciones, ya tendríamos la primera Cámara de Diputados local. Ya sería el primer Congreso local, ajá. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, César Cravito Romero. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas y la agenda de la Asamblea Legislativa, de la cual tú eres coordinador del grupo parlamentario de Morena, nada más, del partido más fuerte en esta gran Ciudad de México. Te agradezco mucho la llamada y el día que me invites estoy ahí en la cabina con ustedes. Te agradezco mucho. Un abrazo. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Y aprovecho la oportunidad para darle las gracias a todos los capitalinos por refrendar la confianza en Morena. Es el licenciado César Cravioto Romero, coordinador del grupo parlamentario de Morena. Muchísimas gracias, señor diputado. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí tienen ustedes. Así quedó y es lo que nos comenta el coordinador del grupo parlamentario de Morena. ¿Habrá impugnaciones? Bueno, seguramente, pero mire, los márgenes son tan amplios que creo que al menos en la Ciudad de México no va a haber tanto escándalo. En los otros 12 estados de la República, sí, ahí van a haber impugnaciones y seguramente se van a definir en los tribunales todas estas candidaturas, aún en aquellas donde se ganó con un amplio margen. En el caso de Puebla, ya me comentan que están preparando para demandar también en Oaxaca, porque se rebasaron los topes de campaña. Con las modificaciones en la norma, se establece que aquellos que hayan rebasado tope de campaña que se demuestre, bueno, no van a poder competir en las próximas elecciones en caso de que se anulen estas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Federico González Magaña, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Puebla, señaló que el organismo registró 112 incidencias, de las cuales 37 quedaron resueltas y se vivió una jornada electoral tranquila. Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz, que actualmente funge como cónsul de México en Barcelona, aseguró que la deuda pública del estado es aceptable y totalmente manejable y pidió no ahondar en temas de política estatal. Y finalmente, se suma la capital de Tabasco al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con lo cual el estado completó su integración. Lo anterior lo dio a conocer Jorge Javier Priego Solís, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. De la tarde con 59 minutos y nos enlazamos con nuestro compañero y amigo Álvaro Ramírez, reportero allá en Puebla, colaborador del portal Los Fuertes e iConsulta. El panorama electoral en Puebla, ¿cómo quedó? Tú lo viviste, lo palpaste, lo sentiste en la piel. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Pues una elección con muchas acusaciones, como comenzó, terminó en medio de acusaciones, descalificaciones, en la que dice el PRI que es la elección más sucia de la historia de Puebla. Finalmente gana el candidato oficialista José Antonio, conocido como Tony Gali Fayad, con una diferencia de casi 12 puntos sobre su competidora, la priista Blanca Alcalá Ruiz, en un escenario, Eduardo, en el que por más impugnaciones que habrá, porque las habrá, por ahí de unas 50 previas a la jornada electoral y unas 100 incidentes que se dieron en la propia jornada electoral, que seguramente muchas de esas se convertirán en querellas que deberá desahogar el Tribunal Local o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues a pesar de todo ello, ya no hay forma de que en una judicialización de esta elección cambie el resultado, que es ya, pues, como virtual ganador hoy, a partir del 12 de junio, cuando le entreguen la constancia mayoría, será el candidato electo José Antonio Gali Fayad. ¿Por qué ya no hay ninguna posibilidad? Porque la única posibilidad de que prosperara, sobre todo, la mayor impugnación que tiene que ver con el rebase o la acusación de rebase de los topes de campaña de Gali Fayad, se daría solamente o prosperaría para anular la elección en el caso de que hubiera solamente 5% de diferencia entre el primero y el segundo lugares. En este caso es de 12 puntos, una brecha difícil de que pudiera, pues, prosperar cualquier impugnación ya para cambiar el resultado. Puede haber multas y demás temas. El PRI ayer, bueno, finalmente no ha reconocido como tal la derrota Blanca Alcalá Ruiz. Por ahí varios medios lo pusieron de esta manera, pero no es así. Ella dio ayer en la tarde una conferencia de prensa en donde acusó una descarada y una grotesca intromisión del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en esta elección, y dijo que dejaba el conocimiento o el anuncio de los resultados a la autoridad electoral. En esta elección, Eduardo, en que se da la menor participación histórica prácticamente de la Puebla moderna, desde 2004, cuando llega a la gubernatura Mario Plutarco Marín Torres, nunca un gobernador había llegado con menos de 880,000, casi 900,000 votos. Hoy lo hará José Antonio Gali Payat con 805,134 sufragios. Queda debajo de él Blanca Alcalá con 596,082 sufragios. El tercer lugar es para Morena. El cuarto se está disputando entre la periodista Roxana Luna Porquillo y la independiente Ana Teresa Aranda Orozco, en una elección en la que más de la mitad de los poblanos, superando el histórico de 43.7% de un promedio de abstención, más de la mitad de los poblanos decidió no ir a las urnas, y pues llega con la cantidad menor de votos desde hace 12 años, de 12 elecciones para gobernador, el que será el próximo gobernador por un periodo de 22 meses solamente, Eduardo. O sea que nada más acudieron el 46.3% de los votantes, prácticamente el 55% no hizo caso de la votación. Fíjate que estoy viendo aquí números, y hasta las 3 de la tarde Roxana Luna Porquillo traía el 3.85%, nada, ¿no?, para el PRD en Puebla. Y sin embargo, Morena, 9.55%, que creció de manera espectacular, ¿no? Y además crece con un candidato, y esa descripción no es peyorativo, un candidato muy gris, Abraham Quirós Palacios, un académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del área de psicología, es director de una maestría ahí en la UAP, que la verdad es que no traía nada de emoción, un rostro prácticamente inexpresivo, ya un hombre de más de 60 años, y aún así, mucha de esta votación de más del 9% que va a tener Morena, con el que cierra Morena, es voto juvenil, voto de los jóvenes, que finalmente, pues aquí lo que decimos un poco de los reporteros, un poco de a broma, es que Andrés Manuel dijo, escógeme al peorcito, nomás para tantear el terreno, porque de verdad fue un candidato que como tal, como personaje, candidato, era muy malo. Sin embargo, pues queda como la tercera fuerza el Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo, casi cada semana estuvo aquí el tabasqueño López Obrador haciendo campaña con el académico Abraham Quirós, Eduardo. O sea, metiéndole el hombro. Fíjate que ahorita me están pasando ya la actualización del PREP, y en el caso de Morena, pues sí cerró con 9.55% hasta este momento de la votación, y Roxana Luna Porquillo quedó en 3.84%. En el caso de José Antonio Gali, está cerrando en 45.35%, y Blanca María Socorro Alcalá, Blanca Alcalá, 33.58%. Prácticamente los números no se han movido con respecto al corte de las 3 de la tarde, ahorita que son las 6 de la tarde, pues ya se han venido ajustando. Nos comentaba hace un momento el diputado César Cravioto, coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en el caso del rebase de topes de campaña de José Antonio Gali, que fue superior a los 600 millones de pesos, ¿esto tú consideras que no llevaría a una impugnación que pueda prosperar? Ya nos explicabas que se necesitaría que hubiera una diferencia de menos de 5 puntos. Con estos 12 puntos de diferencia que tiene entre el primero y segundo lugar, simplemente de acuerdo a lo que nos dices, no habría posibilidad de que se anulara la elección, ¿no es así? Así es, Eduardo, es la regla del 5-5. Si rebasas más de 5% del tope de gastos de campaña, que para esta elección de Puebla fue de 35.8 millones de pesos, y hay además una diferencia menor a 5 puntos entre el primero y segundo lugares, se puede configurar un escenario de anulación de la elección en la que el infractor ya no podría participar en la reposición del proceso. Sin embargo, estos 12 puntos de diferencia, prácticamente 12 puntos, 11.78, le dan a aire y respira tranquilo José Antonio Gálvez Ayad, que dependiendo de la acusación que tú revises de Morena, del PRD, del PRI o de Ana Teresa, porque todos han acusado a Gali de rebasar los topes de gasto de campaña, va del 25 al 19% su rebase de topes de gastos de campaña, pero lo blinda, está blindado con esta diferencia que tiene entre primero y segundo lugar el conteo de Puebla, Eduardo. O sea, el que le dieron salvoconducto. Pues ahí está la información, Álvaro Ramírez. Te agradezco muchísimo la información, pero sobre todo tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Gracias al auditorio. Y estamos pendientes, le vamos a dar seguimiento porque esta semana sin duda va a ser de dimes y diretes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, ahora nos vamos. ¿A dónde cree? Pues a Veracruz. Ahí tenemos a Israel Roldán, nuestro amigo reportero, subdirector del periódico Marcha en Veracruz. Israel Roldán, muy buenas tardes. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Eduardo, lo hago siempre con mucho gusto. ¿Qué te ha parecido el resultado electoral de Veracruz? Oye, pues dicen que muy cerrado todavía, ¿no? A pesar de que se dice que Miguel Ángel Yunes Linares es el ganón, la diferencia entre el primero y segundo lugar, de acuerdo a lo que está reportando ahorita el PREP, es de que no hay ganador todavía, ¿no? Pues mira, en este momento el programa de resultados electorales preliminares ha computado casi el 93% de las actas y pues ya le da una, si no gran ventaja, sí una franca ventaja al candidato del PAN PRD Miguel Ángel Yunes Linares. En ese momento, él, según el programa de resultados electorales preliminares que tengo aquí al frente, estaría con el 34.43% de la votación. Ya con el cierre de las 6 de la tarde, ¿verdad? Así es, el de las 34.43% de votación para Miguel Ángel Yunes Linares del Partido Acción Nacional, para el PRI Verde 30.52%, ¿no? Así es, ya algo así como 4 puntos porcentuales, considerando el padrón electoral de Veracruz superior a 5.600.000 electores, pues son algo así como 120.000 votos, que bueno, ya no son pocos, ¿no? En tercer lugar se rezagó en el transcurso del día cuando avanzaba el PREP, el candidato de Morena, Cuitláhuac García, quien ahora figura ahí con el 26.23% en el PREP, Eduardo. Oye, que lo llegaron a ubicar hasta con un 38%, ¿no? A Cuitláhuac, y ya a la hora de las votaciones, pues se cayó al 28, luego al 26, ¿no? Recuerdo que cuando empezaba el PREP, andaba sobre el 40%, que ya andaban pegando de brincos en todo Puebla los morenos. Cuando iniciaba justamente el PREP, ayer sobre las 16 horas, al momento en que se cerraron las casillas, Cuitláhuac García de Morena, como bien informas, bueno, lucía ahí con 38% de la votación, luego estaba el candidato del PRI y al final el del PAN. Bueno, todo esto se fue modificando en el transcurso de las horas. Y esto hay que decirlo, ¿no? Reactiva la elección. Álvaro, esto hay que decirlo con respecto a que se va computando de acuerdo a cómo van llegando las boletas, ¿no? Una vez que llegan las boletas, se empiezan a meter al sistema, pero no es que se tuvieran todas las boletas al mismo tiempo. Así es. De hecho, en este momento aún hay alrededor de 9.620 actas capturadas de un total de 10.421 actas esperadas. El PREP va a cerrar a las 20 horas de este lunes y entonces el próximo miércoles habrá que esperar el conteo distrital para entonces ya definir cuáles son las ventajas, los números fríos y por lo que también se ha transcurrido el día de hoy aquí en Veracruz, en Jalapa, la capital del estado. Por la mañana el candidato del PRI, Héctor Yunes Landa, salía a dar una conferencia de prensa y reconocía que los resultados no le eran favorables, aunque iba a esperar el día miércoles al conteo, Eduardo. Estamos platicando con Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en Veracruz, sobre el panorama electoral en este estado. Jalapa, Veracruz fue escenario de protestas en contra de Javier Duarte y obviamente de Héctor Yunes Landa como su delfín. Esto Miguel Ángel Yunes Linares de alguna manera supo aprovecharlo. el que se ubique ahora en un 34.43% de la votación, ¿hacia dónde nos lleva Israel Roldán? Pues mira, yo creo que la lectura que le das a este par de asuntos es mucho de lo que ha ocurrido aquí en Veracruz. Al menos recordarás un par de protestas, una en el mes de diciembre, cuando pensionados y jubilados del estado de Veracruz reclamaban que mes con mes no les hacían los depósitos correspondientes a sus pensiones y jubilaciones. En aquella ocasión el candidato del PRI, en una especie de quedar bien, se acercó a la protesta, fue abuchado, fue sacado, fue corrido del lugar. Esa fue una, y otra el 10 de marzo de este año ya, cuando la comunidad de la Universidad Veracruzana, maestros, académicos y personal administrativo marchó por las calles de la ciudad. Fue en realidad quienes estamos aquí en la ciudad de Jalapa y quienes vemos a diario, porque se dan manifestaciones frente a la sede del Poder Ejecutivo de Veracruz, pues esa manifestación de la Universidad Veracruzana fue tan copiosa que llamó pues la atención de muchos veracruzanos, trascendió vaya a nivel nacional. Y bueno, creo que al final todo esto del resultado electoral que conforme va avanzando el PREP vamos conociendo, pues es una, digamos, traducción de lo que la inconformidad que traían los electores veracruzanos, Eduardo. Mira que con esta diferencia prácticamente de 14 puntos del primero y segundo lugar, lejos se ve la posibilidad de que haya una impugnación y que se anulen las elecciones, si acaso alguna sanción por el rebase de topes de campaña. ¿Cómo lo aprecias tú? Pues mira, en realidad yo con mucha claridad alcanzo a ver que con mucha dificultad habrá algún tipo de impugnación del resultado electoral, porque bueno, ese día salía Héctor Yunes Landi y decía: los resultados no nos favorecen, es tiempo de reconstruir a Veracruz. Dijo que pues en este momento hay que cerrar ya esta cuestión de la guerra sucia y darle vuelta a la hoja, vaya, entre líneas ha dicho que no va a impugnar el resultado. Quien sí ha manifestado un tanto esa inquietud es el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, Cuitlago García, aunque por lo que podemos ver en el PREP, pues él ya se ha rezagado algo así como 8 puntos porcentuales, Eduardo. Bueno, pues hay que darle seguimiento porque todavía queda este periodo de impugnaciones y anulación de casillas y lo demás. Estaremos viendo ya una definición jurídica justa para que se otorgue el comprobante de ganador. ¿Para cuándo crees, Israel? Pues mira, el día miércoles el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, ahora los llamados OPLES, tendrá que sesionar, hacer el conteo de las actas, ya de manera presencial, de manera física, y ahí de alguna manera se definirá en un primer momento se entregará la constancia de mayoría al candidato, al gobernador electo, digámoslo así. Si viene la cuestión de las impugnaciones, tendrán que pasar primero por el Tribunal Electoral de Veracruz y así los cauces legales, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Federal Electoral, y si así lo apremian algunos candidatos, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, Eduardo. Hay que estar pendiente de la composición del Congreso, porque esa, como dice el clásico, es otra historia, nunca se había dado. Habrá una mayoría simple del PAN-PRD, y conjugado con los 10 escaños que ha logrado el partido Movimiento Regeneración Nacional, pues prácticamente borran al partido que en este momento gobierna Veracruz, Eduardo. Pues sin lugar a dudas, el que persevera alcanza, Israel Roldán, porque Miguel Ángel Yunes en esta segunda oportunidad logra su objetivo de ser el gobernador del estado de Veracruz, que no se ve manera en que se la puedan revertir. Te agradezco, Israel Roldán, muchísimo tu información y sobre todo los comentarios. Estás muy bien, Eduardo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Es Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en el estado de Veracruz. El panorama postelectoral se va a venir tranquilo en estos lugares donde hubo una diferencia de puntos, de bastantes puntos en estos procesos electorales. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico, Rubén Labastida. Hoy tenemos en la portada Puebla, PAN, Sinaloa e Hidalgo, PRI, los demás aún sin resolver. Esto viene en la página 7, 8 y la 9. En disputa a todos los demás, ¿no? Efectivamente. Porque están cerrados y es lo que se percibía